Bueno, vengo laburando ya hace un año mi material. Vengo tocando la guitarra con varios proyectos y me animé a armar un proyecto solista y voy a sacar un álbum ahora el 7 de junio, Séptimo Hijo Varón se llama, y son 7 temas. Ya lo presentamos en vivo hace un par de semanas atrás, creo que 2 o 3 más o menos, y tuvo bastante buena aceptación del público. Alan, contanos qué estilo de música haces. Bueno, hago rock, pero el álbum tiene un poco de todo. Hay tintes del flamenco, la época Calamaro con los Rodríguez en España. Hay un poco de la época de Charlie. Fui tomando cosas del folclore argentino, por así decirlo. Alan, ¿te manejás de forma solista o trabajás en banda? El proyecto, si bien es solista, me acompañan dos músicos que son de Lobos. Estamos organizando una mini gira, ya hay una fecha confirmada. En mi Instagram se va a ver igual eso. Me acompañan dos músicos de Lobos, que es Lucho Andrade en percusión y Nani del Río en coros. Y nada, son como los dos pilares del proyecto y me permite a mí ser el front y tocar la guitarra y como estar libre, y ellos son como la base, por así decirlo. ¿Vos tocas la guitarra y también te dedicas a cantar? Claro, sí. Toco y canto. Me acompañan ellos en el formato acústico, en el formato full banda. Se agrega un bajo y un piano, así que estamos ahí. Pero por lo general vamos a hacer una mini gira acústica, que ya hay un par de fechas y ya en breve se sale todo a El la luz. disco que se llama Séptimo Hijo Varón, que va a salir el 7 de junio, ¿es de Sí. forma acústica o publicado de forma eléctrica? No, sería como en forma eléctrica, que es full banda, hay varios instrumentos, lo produje junto a Junior Martín. Nada, nos juntamos y en un mes más o menos ya teníamos todo el álbum producido, y hay de todo. Lo que decía, fui tomando tinte de distintos géneros, hay vientos, hay cuerdas, hay piano, hay Hammond y hay muchos coros, medio muy tirando para el lado del gospel. Pero hay inspiración y fui tomando varias cosas de distintos lugares. Al contarnos cuáles son las bandas o las influencias más puntuales de este material. Bueno, creo que antes nombré a Calamaro. Calamaro es como un pilar, por así decirlo. Más o menos cuando no sé qué estoy haciendo con el proyecto, vuelvo a él y digo, ah, bueno, era por acá. También hay cosas de Fito, en la época de Fito, de Naturaleza Sangre. Por lo general es más rock nacional. Pero de esa época todo, y voy sacando ahí la inspiración. El álbum son 7 temas, creo que ya lo dije, y el segundo track, el que le da nombre al álbum, Séptimo Hijo Varón, es un flamenco, rock, y es bastante contundente el tema. Tiene una buena letra y bueno, es el pilar del álbum. Ya después hay un rock and roll, que es más, se puede decir como... Más no sé qué género puede decirlo, qué bandas, pero bueno, hay un poco de todo, hay de todo. Bien, este álbum va a salir el 7 de junio y ¿dónde se va a poder encontrar? Se va a poder encontrar en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas de streaming digitales, y el mismo día el álbum sale a las 7 de la mañana el 7 de junio, y el mismo día a las 7 de la noche sale el primer videoclip de Buenos Aires, que es el tercer track del álbum, y el 7 del 7 sale el segundo videoclip, que es del tema que le da el nombre al álbum, que es Séptimo Hijo Varón. Así. Y a todo aquel que lo quiera escuchar, te va a buscar por tu nombre, que lo podés repetir y difundir, o redes también sociales, donde la gente lo va a poder buscar. Bueno, si me buscan en Instagram o en cualquier red social, ponen soy Alan Beymer con W y te sale. Y ahí, bueno, estoy anunciando las fechas. El lanzamiento, ya hay un link para preguardar el álbum. Así ni bien sale, quien lo preguarde ya lo puede escuchar directamente. Pero en YouTube, en Spotify ponen Alan Beymer y ya te sale todo ahí. Y bueno, nada, voy a salir con el álbum, dos videoclips y ya estamos ahí. Ya se está acercando todo un poco. Bien, ¿los dos videoclips van a salir también el 7 de junio? No, el 7 de junio sale el primer videoclip y el 7 del 7, el 7 de julio, sale el segundo videoclip. Así que está todo más o menos pegado relativamente. Bien, ¿estos trabajos audiovisuales que se van a presentar también paralelamente al álbum, cómo fue el trabajo y quiénes participaron? El álbum tiene un concepto que al principio no estaba. Me gustaba escribir y las canciones tienen eso psicológico de que te cae la melodía. Capaz quien es artista y escribe lo entiende. O sea, cualquier rama del arte, tenés una idea y medio que te sigue. Y estás haciendo algo y tenés una melodía en la cabeza y hasta que no lo plasmas, no se va. Y empecé a escribir y después como que apareció un concepto con el 7, indirectamente publiqué el álbum, lo subí como para publicarlo y era el 7 del 6. Después el segundo videoclip, estuve viendo más o menos cuándo convenía publicarlo, era el 7 del 7 y en las letras aparece mucho el 7, que fue medio el subconsciente que apareció ahí. Si bien le empezamos a dar más vista a algo, como que lo ves más seguido, soy bastante escéptico con la numerología, con todo en sí, pero apareció y lo terminé adoptando. Y bueno, y el videoclip, el primero, el que sale con el junto al álbum, lo laburé con un grupo de gente talentosa de Buenos Aires, que son dos directores, Agus Jiménez, perdón, Elías Jiménez y Agus Malara, que son de Black Opal y trabajan con Midpoint, que es FR, y Abraham Contreras. Me ayudó un asistente que es Lautaro Heredia y hicimos ahí la primera producción audiovisual. Y la segunda lo hice con dos chicos de acá de Cañuelas, Otto y Mati, que también son dos talentosos, y ya más o menos esas son las producciones y no falta nada como para sacarlo. Bien, Alan, luego de la presentación del disco, ¿está ya diagramado, pensado una presentación oficial en algún lugar, algún recital en vivo? El álbum, la idea era sacar el álbum y presentarlo full banda, pero bueno, se fueron surgiendo fechas más cercanas al lanzamiento. Hace un par de días los toqué en vivo por primera vez para ver cómo era la aceptación del público y fuimos en formato acústico con los chicos que me acompañan. Y el concepto del álbum es el fogón con amigos, lo coreable, el estribillo. Y fue una catarsis hermosa, pre-show y post-show. Fuimos sin ensayar porque nos avisaron como a último momento. Más cerca de la fecha y no había mucho tiempo para prepararnos en sí. Y salimos así improvisando y la gente se recopó, estuvo bueno. Y como que quedó ahí plasmado de que la esencia del álbum se entiende y llevado al show se puede lograrse a full banda con piano, bajo, guitarra, todos los instrumentos, pero también como nacieron las canciones, que son con la guitarra, una percusión y la voz cantada, así nomás. Pero bueno, la idea es presentarlo en vivo. Ya, si bien ya lo presentamos, quiero hacer una fecha oficial porque lo presentamos en el Festival Puentes, que lo organizó Lucho. Y fue hecho en Volveré y estuvo copado, fueron bastantes artistas y bastante gente y estuvo toda buena la movida. Bueno, Alan, entonces queda la invitación hecha para el día 7 de junio. 7 de junio a las 7 de la mañana sale el álbum, a las 7 de la noche sale el videoclip de Buenos Aires, así que si la gente quiere pasar y escuchar, son bienvenidos.